Aquí os lanzamos una frase de repaso. Fijaros. Es un boli. It's a pen. No es un boli. It's not a pen. ¿Es un boli? ¿Es era pen? Fijaros cómo suena claramente como es era, ¿ok? Es era pen. Y no es un boli, it's not a. Como la canción, it's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. Forget about the price tag, ¿ok? So, it's not a, ¿ok? It's a pen, it's not a pen. Es era pen. Fijaros lo mal que quedaría. It's not about the money, money. O ya no te digo si dices money, o no sé. Como un niño me dijo hace poco, en el colegio dicen money, okay, o con mono, okay, monkey. En el colegio dicen monkey, okay, monkey. So anyways, it's not about the money, all right? Now, siguiente frase, esto es un boli. This is a pen, fíjate, this is a pen, todo junto, venga, todo junto. Esto no es un boli, this is not a pen, this is not a pen. Claro que puedes decir, this is not a pen. Todo el mundo entendería así, pero la clave está en que cuanto más parecido lo pronunciemos a un extranjero, siempre mejor nos van, no solo mejor nos va a entender, sino mejor vamos a entenderlos a ellos. Imaginaos que vos, que un extranjero aprendiendo español dice toda la vida pegando, se pega diciendo esto es un meso, esto es una mesa, ¿vale? Esto es un meso. Y llega a España y escucha, esto es una mesa. Y claro, ¿cómo lo va a entender si lo estaba pronunciando mal y se espera que digan esto es un meso? Pues algo así sería. Anyways, ¿es este un boli? ¿Es this a pen? Aquello es un boli. That's a pen. Aquello no es un boli. That's not a pen. ¿Es aquello un boli? ¿Is that a pen? ¿Is that a pen? Todo junto. ¿Is that a pen? Pues practicarlo despacio primero. ¿Is that a pen? Pero luego, ¿is that a pen? ¿Qué es? What is it? Fijaros, what a. Hay un pico en Huesca que se llama, en los Pirineos, what a. What is it? What is it? Puede decir what is it, incluso what is it, y te entenderían. Pero bueno, es como si un extranjero dijera, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues mejor, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? What is it? ¿Qué es esto? What is this? Fijaros, this. What is this? ¿Qué es? What is it? ¿Qué es eso? What is that? Bien, y en lo que se refiere a pronunciaciones, el punto 13, es un poco lo que os he ido ya comentando, todos los trucos de la T convertida en una R, de unir todas las palabras, de la entonación que ya veremos, de hacer la E como una I, y son cosas que hay que vamos a insistir durante todo nuestro método, todos nuestros libros, pero hay que establecerlos desde el principio porque son cosas que incluso gente que lleva mucho tiempo, pues siguen aún no percibiendo este tipo de cosas. Entonces, cuanto antes, mejor. Y sobre eso va ese punto 13, acerca de repasar todo lo que hemos visto de it's a pen, it's not a pen, what is it, what is this, what is that. Pero en todo caso, yo creo que ya que te ha quedado bastante claro. Y también menciona la diferencia entre, por ejemplo, what is it and where is it. Fijaros que es la única diferencia prácticamente es el diptongo wa frente a we, ¿ok? Que es what is it, pero ¿dónde está? We, where is it, como Huesca, where is it, que es what is it, where, así que ahí sí hay una R, where is it, y lo otro es una R suave española, what is it, hey, what is it, where is it, ¿dónde está? Wa, we, a eso se reduce. Bien, pues esto es todo lo que hago así, esta primera unidad, ¿ok? Y nos vemos en la número 2 de Utah Grammar. See you later, alligator.